un señor andaba por ahí buscando los pedacitos de su sueño, desbaratado por culpa de alguien que se lo había llevado por delante. El señor iba recogiendo los pedacitos uno por uno y los pegaba, y con ellos hacía un estandarte de colores. El aguatero de los sueños llevaba agua a quienes sentían sed mientras dormían. El agua la llevaba en la espalda, en una vasija de barro, y la brindaba en altas copas de cristal. Sobre una torre había una mujer de túnica blanca, peinándose la cabellera que le llegaba a los pies. El peine desprendía sueños con todos sus personajes, y los sueños salían del pelo y se iban al aire. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. ¡Claro que existe la magia! Y ahí nomás te la zampamos. Un viaje al país de los sueños, del libro de Eduardo Galeano. Te digo Eduardo Galeano y te suena al Centro Cultural. Y también, por la duda que no sepas de dónde salió el nombre del Centro Cultural, este que está ahí atrás de... del correo, o mejor dicho, el correo está adelante, o estaría a la derecha o a la izquierda, depende cómo vos te pares. Ahí la avenida San Martín, donde está la carpa en verano, que ahora hay un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de cualquier otra cosa, ni un estacionamiento, ni un edificio. Algún centro cultural en el futuro se va a hacer. Ay, Dios mío, ya empezamos a trabarnos. Pero por ahora es así. Está el Centro Cultural Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo, que es latinoamericano, que escribió el libro de los abrazos, entre tantos otros libros. Y de ahí te leímos El País de los Sueños, porque la magia existe. Ya te lo estamos diciendo desde hace 2 años. Te lo vuelvo a repetir. Bueno, pero vamos a ser ordenados como nos pide el profesor Jiménez. Mari, buenas y santas y santos, aunque no tanto, porque los niños, las niñas, los no tan niños, los no tan niñas, como nosotros, ¿no es cierto? Acá estamos para decir travesuras, ¿no? Jugar trabalenguas, colmarte de colmos y mucho más. Por ejemplo, música, ¿no? Música tenemos así. A rolete tenemos música. ¿Visitas? Bueno, visitas capaz, ¿no? Porque veo que el clima... Estamos entrando al invierno. Ya la semana pasada Saquielito y el coro de la Escuela Crisol de Micael nos dijo: se vino el invierno, el frío llegó, la nieve, por suerte la nieve que va cubriendo las laderas para que esquí para todos, no para pocos, Bueno, sí, estamos llegando al invierno, pero también tiene sus cosas buenas, sus cosas lindas, aunque hay que abrigarse, ponerle un palito más ahí a la estufita, a la chanchita, a la rusita, a la chilenita, a la nacionalidad que usted quiera, ¿eh? Si tiene gas, bueno, mejor para usted, ¿qué le vamos a decir? Bueno, capaz que visitas, capaz que no, vaya a saber, capaz que llamados por teléfono, capaz que no, capaz que Facebook, Capaz que sí. Tenemos problemas igual, porque nuestro operador de Facebook hoy ya, por ejemplo, iba a empezar hoy y hoy quedó desmayado, no vino, faltazo. Pero tenemos la dita que programa la música, abre la puerta, atiende el teléfono y también nos va a explicar así un poquito cómo, ¿no? Me das un me gusta, ahí la página que tenemos que nos abrió el amigo Ezequiel. Bueno, hasta las 12, eso sí, tenemos un límite, no somos ilimitados como, qué sé yo, la magia, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos... Ya te lo hemos dicho varias veces, 1 hora y media, aunque es la hora del recreo, ¿eh? 1 hora y media en tu oído para así... medio te vamos a estar haciendo compañía, ruidito, para que te repercuta ahí en el tímpano, la trompa de Eustaquio, el estribo del caballo, no sé qué, no sé cuánto, todo ahí te vamos a dar vuelta por el laberinto, te vamos a llegar al cerebelo, ojalá, ¿no? Al cerebro, al bulbo raquídeo, que no esté raquítico, y te vamos a sacudir un poquito, ¿no? Para que vos te la recreas también, ¿eh? Y te recrees, porque esa es la idea, ¿eh? 103.5. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Si no es Radio Goga. El Templo del Arte sigue ahí, firme, no se viene abajo. Y esperemos que se pueda terminar rápidamente para teatro, cine, música, de todo, ¿viste? De todo lo que sea arte. Bueno, ya te dijimos, también si vos te vas lejos, goga.fm, ahí haces clic, te aparece todo lo que es Goga. Escuchás ahora y si por ahí te fuiste, ¿no? Por ejemplo, la brujita que anda dando vueltas por ahí por el pueblo haciendo cosas, compras, no puede escuchar todo el programa entero, lo escucha salteado, ¿no? O vos te fuiste, hablando de salteado, te fuiste a Salta, o a Tumbuctú, o a Kingston, Karachi. ¡Qué Karachi, eh! Bueno, ahí por internet y escuchar los programas desde hace ya 97 programas. Este es el 97. ¿Qué tal? Vamos rumbo al 100. Sí. Vamos rumbo al 100. Bueno, 4455-800, 4455-999, Cachimil. Nosotros vamos al Cachichien y el teléfono el Cachimil. Así que vos nos llamás, te atiende la Dita ahí y te querés decir algo, ¿no? Le agradecemos a Nico de San Marcos que llamó el programa pasado, cuando ya habíamos terminado, por suerte, para no ocupar mucho del programa, nos hizo un pedido. Atento, Nico de San Marcos, si nos estás escuchando, que tenemos para cumplir tu pedido. Nosotros somos casi como Jesús. Pedid y se os dará. Se ríe la Dita. Y un poco agrandado el profesor Jiménez. Sí, qué sé yo. Bueno, no importa, pero esto lo vamos a cumplir. Esto que pidió Nico lo vamos a cumplir. Bueno, también tenemos un celular, que lo entregamos ahí en la entrada, pero como nos mandan a veces Buenú y Titu, Balti y Patme, nos mandaron hace como dos sábados, pero estas cosas que uno lo lee después, el mensajito pasa y llega tarde, no sé, qué sé yo, lo leímos, dice, ¿no? Así decía, más o menos, un niño ve una vela prendida, o una niña, según como a vos te guste, si tenés un niño o una niña. El niño o la niña sopla la vela y se apaga la vela, ¿no? Entonces, además de quedarse a oscuras, el niño le pregunta, o la niña, a su madre, a su padre o al adulto que esté ahí cerca, le pregunta, ¿a dónde se va la luz? ¡Ja! ¿Qué tal? Como siempre, los niños, las niñas, preguntas profundas. Le agradecemos ahí a Buenú, a Titu, a Patme y a Balti que nos mandaron esa pregunta, que si querés no podés contestar. ¿A dónde se va la luz cuando se apaga? ¿Qué tal, Sí, cuando se apaga la luz se prende. Había una propaganda que era para adultos esa, así que no, esa respuesta no la pueden decir. Bueno, 4455-800, 4455-999. Y si querés decirnos otras cosas, una adivinanza, un colmo, cantar una canción, Y mensajitos al 294-154-834807, 834807. Ahí está. ¡Qué día, María, ¡Qué día, José! Llueve, Llueve como siempre, llueve de arriba para abajo, agua mojada también. Así que, ¡queto, quetito, queto! O ¡queta, quetita, queta! Como decía la Luisa Calcumil, hace fiquita. Ahí está, hoy está un día para ser fiaquita, el sal voladita y yo, el mago eléctrico, que estamos acá delirando como siempre. Quédate ahí tranquilo, que te lleven el desayuno a la cama, la mamá, el papá, el tío, la tía, el abuelo, la abuela, el adulto que ande por ahí cerca, y te hagan unos mimitos y escucha esta musiquita. Dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Siempre hay un lugar donde parar. Tierna mujercita sumergida en las aguas de mi brazo torrencial. Beso mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris. Ves aquellos hombres corren sin ver, buscan una casa donde cambiar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde los que no tienen lugar? Donde el chico del harapo y arrabal, donde los profetas de botellas, una chimenea fuma su paz sobre la terraza que ellos jamás podrán. Vamos a la lluvia, niña de sol, ves que todos corren pero no todos van. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Cuando llueve, ahí tenemos otra pregunta. ¿Dónde va la luz cuando se apaga? ¿Y dónde va la gente cuando llueve? Yo lo que digo es que la gente, por ejemplo, alguna se queda en su casa. No va a ningún lado. Porque si llueve mucho, se queda en su casa. Otra tiene que ir, ¿no? Porque tiene que ir a trabajar, tiene que ir al hospital, tiene que ir a ver a un amigo, una amiga. Entonces sale y va por la lluvia. Y la gente baila. Baila en su casa, o en su trabajo, o en el negocio, o en el taller, que son todos lugares posibles donde nos escuchan. Hemos ido andando, sí, por estos lugares, algunos de ellos, porque no podemos dar en todos, ¿no? Por más magos que seamos. Ya nos presentamos, ¿no? Adita, estás vos, Adita, la Adita Valeria Rosca en los controles, y me abrió el Facebook, la Adita, porque tenemos Facebook. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, y tenemos 24 me gusta, que no sé si es mucho o poco, me gusta. Me gusta, me gusta. Ahí está. Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero que me pongan un me gusta. ¡Ja! Bueno, no, tampoco nos vamos a enloquecer, ya la psicomotricista Mónica Orgueira nos dijo, vamos, esto es la hora del recreo, el Facebook, para el adulto también, ¿no? Bueno, los niños escuchen cuentos, canten, salten, jueguen, acción, nada de virtualidad, más que virtualidad, virtuosismo es lo que hay que tener en la vida. Bueno, agradezcamos la lluvia, ¿no? Porque veo que hay gente que dice, llueve, nieva, no, gracias a la Mapu que nos da lluvia, la Ñuque Mapu, porque la lluvia, ¿qué? Vamos a ser así científicos como corresponde, no vamos a estar hablando de prestado ni de oído, ¿no? La lluvia, que viene a ser agua, ¿no es cierto? Por ahora llueve, también hay lluvia ácida, pero eso se lo dejamos al alumno, ¿no? el agua, la agüita que cae del cielo, ¿no? ¿A dónde va a parar? ¿No? Así como, ¿dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde va el agua cuando llueve? ¿No? El agua va a los acuíferos, por ejemplo, ¿no? Que son los reservorios de agua bajo la tierra, ¿no? Las napas de agua, las vertientes, los arroyos, los lagos, los ríos, las lagunas, ¿no? ¿Y los ríos dónde van? Como decía vos, los ríos van al mar, es así, ¿eh? Bueno, los ojos de agua, ¿eh? Esos que brotan así, cuando llueve mucho se hace un ojito de agua, brota pura, cristalina, linda, va para acá, va para allá. ¡Ojo! ¡Ojo con el agua! ¿Eh? Te lo digo, te lo vuelvo a repetir, no nos vamos a cansar, ¿eh? Vale, no vale Rojas, vale más que el oro el agua. No al fracking, sí al freaking, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con los freaks, pues nos encanta ser freaks. Bueno, no al loteo, tampoco. A la lotería familiar sí, pero al loteo no, no. No al loteo sí al esquí, porque eso está re bueno, es un deporte, ¿eh? No a la mega minería, sí a la vida. Atenti, tenemos que estar reconscientes, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que estamos con el Facebook, todo eso, el otro día había alguien de Esquel que ponía, vamos la gente con el sí a la minería. Después de 10 años de no a la minería, ¡no! ¿Pero qué? 10, 100, 1000, toda la vida hay que decirle no a la mega minería, porque después, no vamos a poder ni vivir. El oro, ¿qué hacemos con el oro? ¿Lo vamos a hacer líquido? ¿Lo vamos a bañar? ¿Vamos a cocinar? No, no te dejes engañar. El agua es lo que vale, porque es vida. Si no hay agua, no hay vida. Por lo menos en este planeta que se llama Tierra, pero ya dijimos, es 75% agua, de la cual muy poca es agua potable, agua dulce, y de la poca que queda, la mayoría la contaminamos. Bueno, así que no a todo lo que signifique destrucción, avaricia, codicia, y sí a lo que signifique vida, alegría, etcétera, etcétera, etcétera. No nos vamos a cansar de decirlo. Bueno, sí, ya se nos va haciendo tarde, vamos a presentarnos un poco tarde. Ya casi nos comimos un tercio de la torta, que tiene dos tercios. De los tres tercios, que serían el total de la torta, que la repartimos, porque el recreo no parte y reparte y se queda con la mejor parte. No. Nosotros todas las partes son totalmente iguales. Ahí a transportador, regla, compás. ¿Qué más tenemos, Adita, para medir? Un hilo. También medimos así, a ojo medimos también. Y tratamos de que cada porción sea exactamente igual. Bueno, Sin Dirección Producciones Familiares es la que ha pergeñado este programa que va rumbo a los 100. Un siglo de programa, podríamos decirle. No, el siglo son años. Bueno, el profesor Jiménez es jubilado, él no tiene otra cosa que hacer y se dedica a esto. Bueno, bien, hoy produjo bien el profesor Jiménez, trajo libros, cuentos, de todo. Y la Adita impresionante, hace los deberes. La Adita lo tiene corto al profesor Jiménez. Le dice, me mandó ya la lista de los cuentitos, los temas. Bien, Adita, usted lo va a poner en su lugar, ese hombre. Bueno, la psicomotricista Orgueira, que también hace lo que puede, lo asesora, le dice, te fuiste de boca, ¿cómo vas a decir eso? A él, yo lo único que hago es locutar, ya lo dije, soy el locutor, un poco loquito, pero locuto. Mago Eléctrico, mi nombre, Nayara, Zaquiel y Jawel, que iba a empezar hoy a manejarnos el Facebook. Bueno, Jawel quedó dormido. No sé si ni siquiera pudo abrir el oído para escuchar. Así que la Adita ya me puso acá. Tenemos 24 me gusta. Vos lo único que tenés que hacer, por ejemplo, ahora que vamos a ir a la tanda, si tenés computadora, tampoco es obligación, pero vas ahí, es muy fácil. Vos ponés la hora del recreo. Sí, nada más. Mira qué fácil. Haces clic y ahí te aparece la página que tenemos acá. Algunos son amigos, ¿no? Por ejemplo, Ezequiel Martín Ledesma. Valeria Rojas, son amigos. Después tenemos gente como Didaco, juguetería, que le gusta a la hora del recreo. Gaby Rama, que está colgada allá en Pueblo. Vamos a ver si la llamamos, porque en Pueblo hoy van a regalar libros. Ya te lo venimos avisando. Y después tenemos Daniel Olive, Pablo Andrade, Elizabeth Catalano, Vicky Doyle, la familia del profesor Jiménez. Esto, cualquier cosa. Bueno, y ahí te ofrecemos, ¿no es cierto? Sí, ya nos vamos al corte. Te ofrecemos que pongas cosas lindas. Después te vamos a decir algunas de las que fue poniendo ahí la productora. Hay una muy linda sobre lo que decimos siempre, de los niños aprenden lo que viven. Que no es, nosotros la robamos de otro lado. Sobre todo le robamos, no le robamos, la tomamos prestada. Bueno, sí, ahí está.

No tengas miedo. Serena. La noche es serena. Ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como... Exactamente, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Ahí está, las cosas una por una. Y como dicen los chinos, si un problema tiene solución, no es un problema. Y si no tiene solución, ¿para qué te vas a hacer problemas? Bueno, ahí estaba, seguimos con los sueños. Primero con los sueños de Eduardo Galeano. Ahora con los sueños, la canción de los sueños de nuestra queridísima otra Adita también, ¿eh? ¿Usted la conoce a Adita Vale, a la Adita Giselle? Ahí en el mundo de las Aditas, ¿no? Porque debe haber por todos lados. Capaz que las Aditas andan así y no se conocen. O se vieron, pero no saben quién es cada una. Bueno, ¿con quién? Con Willy Quiroga, ¿eh? El de Vox Day. Justo hablábamos, los ríos van al mar y estos, la sincronicidad impresionante. Los niños aprenden lo que viven y las niñas también, obviamente. Si vive criticado, aprende a condenar. Si vive con hostilidad, aprende a pelear. Si vive avergonzado o avergonzada, aprende a sentirse culpable. Pero... ¡cada vez que! ¡Upa! ¡No delante de los niños! ¿Eh? Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser tolerante. Si vive estimulado, aprende a confiar. Si vive apreciado o apreciada, aprende a apreciar a los demás. Si vive con equidad, aprende a ser justo o justa. Si vive con seguridad, aprende a tener fe. Y si vive con aprobación, aprende a quererse a sí mismo. Si vive con aceptación y amistad, aprende a hallar amor en el mundo. No te lo inventé yo, esto es las cosas que vas a poder encontrar en ahí en... hice mal. Bueno, no importa. Aprendí una cosa y se cerró todo. Denme tiempo, denme paciencia. Y se lió. Pero bueno, vos no hagas lío ahí. Vos que ya la tenés re clara. Ahí en la página de la hora del recreo. ¡Oh! Y se me está cayendo el mundo. Bueno. Ahora sí. Ahí está. Nos vamos a armonizar. Bueno. Eso lo vas a poder leer ahí en la página de la hora del recreo. Que acá me comentaba la Adita las instrucciones técnicas. Vos ahí entrás directamente... podés subir... Llegó la mosca. Llegó la mosca amiga. Ahí está. Bien ahí. Hola, mosca. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, dale. Quédate ahí. Tranquila, ¿eh? Ya te vamos a hacer también algún espacio. Podés hacer con la pioja y el piojo. O con Lalum. No sé. O conmigo. ¿Por qué no? El mago y la mosca. ¿Eh? Estaba la mosca en la sopa. Bueno. Ahí vamos. ¿Vamos a un tema? Dale, vamos a un tema, a ver si la mosca se queda. Cuando la mosca salió a zumbar, vino la música y la hizo callar. de vuelta, sí, y estamos re tranqui, estamos acá con el cultrún, la trutruca, la pifilca, ya estamos preparando todo, estamos todos listos porque se viene fin de año, vamos todavía, se viene fin de año, si no me mire sorprendida, Dita, fin de año, la última semana del año, así que año nuevo, vida nueva. Viene Guñoy Tripantu y Hue Tripantu, con disculpa de los Peñi de la Lamien, ahí. Del 21 al 24, aproximadamente, el año nuevo mapuche. Ya te vamos a estar contando, porque todavía nos queda esta última semana. Entonces, mismo el sábado que viene, que vamos a estar ahí ya con el pie en el año nuevo, te vamos a contar. Por ahí llega la Lamien Soraya, la Lamien Ayulén, que siempre nos escuchan, o casi siempre. El Peñi Gerardo, que también han hecho un librito muy lindo, además de los cuentos que cada tanto te compartimos. Y el sábado que viene, obviamente, que vamos a tener el cuento de la duración del invierno. Porque el invierno, casi casi que dura 12 meses. Bueno, no importa. Ahora no te lo vamos a contar, porque si no, qué gracia tiene. Bueno, así que vamos a estar con Afafán, con Mudai, con Pancutra y a Purruquear. Ahí está, que se vengan los chicos y las chicas, de todos los planetas, si fuera posible, de todos los universos, de todos los sistemas solares. Gracias, ahí la mosquita sigue. No importa, Adita, ya se va a dejar de aletear, También es para... y te va despertando, es como el león y el mosco, Esta debe ser amiga del mosco, porque es la mosca. Bueno, más de 215 millones de niños y de niñas, aproximadamente, porque no da para ir contando, pero se calcula que más de 215 millones de niños y de niñas trabajan en el mundo. Esto lo saqué del Facebook del amigo Héctor Heraldo Mora, el que hace fútbol callejero y que está siempre con otro montón de gente que nos ha venido a visitar cuando transmitíamos en verano desde un conocido local gastronómico ahí cerca de la plaza. Porque habían hecho el Festival de Fútbol Callejero para los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentas. Alguien que siempre está luchando por eso, porque parece mentira, pero es verdad, por desgracia es verdad. El mundo lo manejan los adultos, ¿no? Y encima de los adultos, los varones adultos. Porque si fueran solamente las mujeres, o más mujeres, más energía femenina, capaz que las cosas estaban un poquito mejor. Pero bueno, es así. En este mundo que ha evolucionado, tenemos el Facebook, tenemos un montón de tecnología, pero sigue habiendo niños y niñas esclavos, esclavas, niños y niñas que van a la guerra, niños y niñas que trabajan, y trabajan en cosas de adultos, ¿no? Así nada más en cositas. Como uno a veces dice, bueno, qué sé yo, a mí me mandaban a hacer las compras cuando era chico, ¿no? Me mandaban con la bicicleta, iba con la bolsita, porque en esa época nadie te daba bolsita de plástico, por suerte. Bueno, entonces íbamos con la bolsita a hacer las compras. Era como un trabajito, era así, te decían, bueno, vos te toca eso, porque la mamá está cocinando, el papá está trabajando. Bueno, acá en las zonas rurales y en muchas zonas rurales, también los niños y las niñas ayudan, ¿no? Traen la leña, pican la leña, que estamos ahí en un borde muy sutil de lo que es trabajo, ¿no? Bueno, pero hay otros niños y otras niñas que tienen que trabajar, tienen que hacer cosechas, tienen que levantar pesos que son totalmente superiores a lo que un niño o una niña tiene que, o puede hacer con su cuerpito, ¿no? Así que bueno, pasó ahí como tantos días y días y días, los días pasan volando, pero los adultos siguen explotando a los niños, a las niñas, y bueno, tantas cosas terribles que a ver si nos vamos despabilando, tercer milenio, así que aflojémosle ahí al trabajo de los niños y las niñas. Los niños que tienen derecho a jugar. Sobre todo, ¿no? Ya te lo dijimos, yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un hombre, tener una casa, tener salud, que me cuiden, que me mimen, que los maestros, las maestras no me traten mal, ¿eh? Porque algunos también tratan mal a los niños, hay que decirlo, ¿no? Profesor Jiménez, usted no, tampoco, va a ser corporativo, ¿no? Y va a defender así a ultranza, ¿no? Como todas las cosas, policía bueno, policía malo, médico bueno, médico malo, locutores buenos, locutores malos. Bueno, no vamos a entrar con los, operadores, porque entonces ahí ya estamos en el horno, la Dita se puede enojar y bueno, nada, la Dita siempre se sonríe, la Dita, impresionante. Bueno, así que atenti, ¿no? Atenti con todo, ¿cómo mejoramos el trato? ¿Cómo le mostramos esto, ¿no? Si le estamos diciendo al niño o a la niña, vos no sabés, vos no podés, vos sos un no sé qué, todo mal. El niño y la niña se lo recree, ¿no? Se lo recree, pero no, hay que recrear y recrear. No, todo puede ser posible, lo más lindo, lo más bello, siempre lo mejor. Cada ser que llega al universo, a este planeta y se encarna, es por algo. Y ese algo lo tiene que ir descubriendo y no lo puede descubrir a sopapo. Ni con un uno, por ejemplo, ni con la amenaza de mando a dirección o el tirón de oreja o cualquier cosa que sea agresiva. No solo el golpe es agresivo, ¿no? Uno muchas veces descalifica, dice cosas sin pensar, comparaciones, chistes, se cree que son chistes y son cosas terribles, ¿no? Si a un niño o a una niña le decimos qué mamarracho lo que dibujaste porque hizo un monigote, bueno, ya está, listo, ese niño o esa niña no va a tener ganas de dibujar. Si le decimos, ay, nene, pero qué desafinado que cantas, ah, mirá, que va fuera de ritmo cuando baila. No, cada uno habría que verlo, ¿no? Los adultos en ese lugar hasta dónde llegan, así que bueno, nada de trabajo, pues encima justo el profesor Jiménez sin dirección producciones familiares había hecho un trato ahí con Jawel para que opere el Facebook, bueno, qué sé yo. Todas las cosas, hablábamos ahí con la Dita recién mientras la mosca se estaba tranquilizando. Está la computación, está el Facebook, está un montón de cosas que pueden ser usados creativamente y se usan, indudablemente se usan en las escuelas, en los colegios secundarios, hay talleres de radio, hacen documentales, bueno, un montón de cosas. Entonces, bueno, nosotros dijimos acá, bueno, pongamos a disposición, me dice la Dita que acá en esta página de Facebook vos podés mandar cositas que grabes, ¿no? Por ejemplo, un corito en la escuela, porque no podés venir hasta la radio, te queda lejos, la ruta 40, subida o bajada del Márquez o del Marqués, y ahora llueve, hace frío, la helada, la nieve, claro, ¿quién va a salir? La Dita y el mago, los únicos que pueden salir. Entonces lo mandás a la página, hay un cuentito que te lee la abuela, y bueno, le decía, abuelita, vos dictame y yo lo escribo, y de paso ahí practica escritura. Bueno, qué sé yo, a mí también me sale así el maestrito Ciruela, tanto está con el profesor Jiménez, le buscamos esa parte. O pegás cosas que sean lindas, no va a pegar, bueno, así, está abierto, nosotros si nos ponen alguna cosa media que no estamos de acuerdo, no es que vamos a censurar, podés poner todas las opiniones, pero, bueno, ahí, siempre sin insultar, sin ofender y con un fundamento, ¿no? Porque si usted va a estar a favor de la minería, ¿cuál es el fundamento? Si usted va a estar a favor de que unos pocos se queden con todo, ¿cuál es el fundamento? Muy egoísta, a mí me parece, no sé lo usted qué pasa. Bueno, seguimos, ¿no? Porque y ya no estamos comiendo casi la segunda porción de torta. Y nos faltan los cuentos, nos falta la poesía, nos falta lo más lindo de este programa. Basta, profesor Jiménez, de poner cosas. Bueno, sí, esta es importante, esta la vamos a decir. 2 años cumplió el programa y 2 años y 5 meses que está Coquito Garrido esperando justicia. Coquito, su familia, la gente que está siempre atenta a los derechos humanos para que, digamos, ¿no? La violencia institucional, esta violencia del adulto que la tiene como, bueno, así, institucionalizada, cambie, ¿no? La injusticia se haga justicia. Seguimos esperando, se sigue esperando. Hoy en Viedma, también me enteré por Facebook, también hay una marcha ahora a la mañana por otro caso muy parecido de Atahualpa, que también lo mató la policía y nadie se hace cargo. Acá en la comisaría 12 hay unos cuantos y unas cuantas que fueron cómplices, participaron o miraron para otro lado. Así que hoy a las 5, en el mural de otoño, también el colibrí Bolsonés, que también fue víctima de la trata de personas allá en el valle por la policía. Siempre está la policía en estas cosas. No, ya dijimos, también hay policías buenos, pero desgraciadamente en las cosas turbias siempre hay alguien que protege, que oculta. Y bueno, la justicia tiene que... Ya pasó un montón de tiempo, ¿no? Bueno, qué sé yo, en nuestro país pasaron más de 30 años para que se hiciera justicia en el genocidio cívico-militar. Porque tampoco fueron los militares solos. Ojo al piojo. Bueno, no, el piojo, a ver si me aparece el piojo. Mejor vamos a jugar un poquito, a volar. Dale, vamos, Adita, vamos a volar. A ver los piquitos. Ramitas. Piedritas. No. Latiquitos. No. Sabemos elegir. Chicos, solo las chicas, pero los adultos también podemos jugar a que somos pájaros, ¿no? Para ser un poquito más livianos, para ver la comarca, el valle desde la altura, y nos vamos a dar cuenta que tenemos que cuidar, tenemos que proteger, tenemos que dejarles un mundo mejor a nuestros pequeños y a nuestras pequeñas. Bueno, ahí estaba, el león y el mosco. La mosca, viste que yo te dije, la mosca andaba por ahí, lo trajo al mosco, el mosco trajo al león, y juntos, Disco Goga, ese trío Disco Goga, león y el mosco, te regalan el tesoro, tesoro para los niños, canciones hermosísimas de hace mucho tiempo y que no habían salido a la difusión, eran así, exclusivas de la hora del recreo. Bueno, ahora esa exclusividad, León se la regaló, porque nuestro padrino de Goga la regaló, y todos la pueden bajar y la pueden compartir, y la pueden regalar, y la pueden nada de revender. Ojo, regalar, recrear, recrear. Bueno, sí, ya estamos casi. ¡Ay! Nos queda el último pedazo de torta, así que vamos a darle rosca al cuento. Vamos. muchas fueron las familias perjudicadas cuando se vino el diluvio, pero ninguna, ninguna tanto como la nuestra. Y esto no lo digo por aquello de que se siente más el dedo que uno se aprieta con la puerta que la cabeza que le cortan al vecino, sino por las circunstancias en que se produjo la interrupción de nuestra línea genealógica, por lo que no descendemos de nuestros legítimos antepasados, sino de unos tipos mucho más modernos. Fácil, muy fácil, me sería inventarme un nombre para mi frustrado ascendiente antidiluviano, como hacen los paleontólogos, esos que estudian las cosas antiguas, y reconstruyen animales con cuatro huesos locos. Pero la seriedad de este relato y la falta de documentos fehacientes me obliga simplemente a llamarme el señor desconocido. Bueno, vamos al cuento. Como todo el mundo sabe, el buen patriarca Noé construyó un arca en secreto para evitarse compromisos. Pero tenía tres nueras, que eran las esposas de Sem, Cam y Jafet. Y bueno, así son las nueras. Charlaron algo con los vecinos y como en la vecindad vivía este desconocido, se enteró del asunto y decidió embarcarse como polizón en el arca salvadora. Y así se lo comunicó a su esposa, la encantadora señora desconocida. Bueno, como en todos los lugares, la encantadora señora desconocida era quien llevaba los pantalones. Bueno, esto necesita una aclaración, pues no me gustan los malos entendidos respecto de mi familia, en la que los hombres siempre nos hemos sabido hacer respetar. La señora desconocida y el señor desconocido, mis antepasados, trabajaban en un circo. Ya se sabe que el circo es un espectáculo que evoluciona. Y en el circo, el señor desconocido y la señora desconocida hacían de falsa cebra, correspondiéndole al cabeza de familia, la cabeza, precisamente, y parte delantera de la bestia, y a su esposa, los cuartos traseros, por lo que usaba unos adecuados pantalones a rayas. Parece que este número tenía mucho éxito en todo el lugar. Y al matrimonio no le faltaba nada, solamente vino, porque ya se sabe que este noble producto fue inventado por Noé, pero después del viaje del arca. Bueno, pero sigamos, sigamos. Como ellos no eran de tomar mucho, esta carencia de vino los tenía sin cuidado, no les importaba. Bueno, un día el señor desconocido le dijo a su esposa: querida, en cuanto caigan las primeras gotas, nos presentamos en el arca caracterizados como de costumbre. Nos colamos y a navegar se ha dicho. Ay, querido, ten en cuenta que el viaje durará 40 días y 40 noches. Oh, ¿y qué problema? Bueno, yo no sé si podré aguantar en esta postura tan incómoda tanto tiempo. Me van a doler los riñones. Además, temo marearme y que nos descubran, querido. Oh, bueno, en ese caso nos pondrán a pelar papas. Es la costumbre con los polizones en los barcos. No olvides, querido, que soy una artista y no un pinche de cocina. Oh, bueno, querida, ¿qué prefieres, ser una artista ahogada, o un cocinero vivito y coleando, Ese argumento la decidió. Y como ya empezaba a llover, tomaron el camino hacia el arca. Allí vieron que las cosas estaban muy bien organizadas para evitar filtraciones. El joven Jafet, apostado a la entrada de la pasarela, cantaba el nombre de los animales que iban llegando. Y Noé, después de consultar una lista, decía: ¡que pasen adelante! Bueno, en el momento que llegaron mis antepasados, Jafet cantó de un tirón: ¡burro, chancho y pavo! Y Noé le dijo: hijo mío, ya podías haber intercalado otros animales. Las malas lenguas pueden pensar que me estás faltando el respeto. Bueno, justo en ese momento llegó una pareja de leones, ¿no? El león y la leona. Y Jafet, que no había estudiado mucho zoología, se hizo un lío bárbaro, porque dijo, uno usaba melena y era el macho, y el otro no, y era la hembra. Bueno, entonces no fuera a meterle la mula, porque la mula ya había pasado. Entonces decidió interrogarlo al interesado y le dijo, ¿qué es usted? Geógrafo, le contestó el león, ¿no? Sacudiendo orgullosamente la melena. ¿Tiene usted el geógrafo en la lista, padre? ¡Oh, no seas tonto!, le gritó Noé. ¿No ves que es el león del Atlas que quiere darse importancia? Pase, pase con su señora. Bueno, después llegaron los camellos y los dromedarios, ¿no? Discutiendo entre ellos a ver quién debía entrar primero. ¡Oh, déjense de jorobar!, les dijo Noé y los mandó adentro. Bueno, resulta que el señor desconocido y la señora desconocida, que son mis antepasados, observaban el embarque esperando que oscureciera para que en todo ese lío fuera más fácil entrar. En eso se presentaron el plesiosaurio, el dinosaurio, el mamut y otras bestias de físico un tanto exagerado. Pero Noé no les permitió la entrada porque no estaban en la lista. ¡Debe haber un error, capitán!, protestó el mamut. No hay error. Lo que pasa es que ustedes son animales antidiluvianos y este es el diluvio, así que al agua, patos. ¿Cómo? Ahora nos quieren echar, protestaron los patos pensando que le hablaban de ellos, ¿no? Y ya estaban reacomodaditos debajo de una gotera del arca. Bueno, es un modo de hablar, dijo Noé, un tanto aburrido ya de contar animales, y bueno, restableció el orden diciendo además que había que acelerar el trámite porque se hacía tarde, estaba lloviendo, había que zarpar, ¿no? Resarpar, este Noé. Bueno, resulta que mis antepasados, el señor desconocido y la señora desconocida, pensaron que ahí era su momento, el momento de colarse, el momento de infiltrarse, y comenzaron a subir la pasarela muy disimulados. ¡Ay, soy la cebra!, dijo la señora desconocida, como quien dice abono, ¿no?, cuando viajan en un tren sin boleto. ¿Y tu señora?, preguntó Noé. Soy soltera. Bueno, pues a casarse, que aquí no se admiten más que matrimonios serios. Me casaré a bordo, aunque sea con una gacela. Bueno, ahí hubo un momento de duda. Y Noé, que ya estaba recansado y quería zarpar, casi iba a dejarlos entrar. Pero justo en ese momento, mi posible recontra requete remil tátara bis abuela era muy celosa y algo atropellada, ¿no? Entonces cuando escuchó que mi recontra requete remil tátara bis abuelo decía que se iba a casar aunque fuera con una gacela, le dio un pellizco, ¿no? Ahí donde ustedes saben, donde mi señor desconocido se sentaba. Y este pobre dio un salto tan grande que rompió la tela que lo cubría. Bueno, ¿para qué seguir? Hasta que el agua le llenó la boca, estuvieron discutiendo de quién fue la culpa. Y esto es lo único que ha heredado de ellos nuestra familia. A pesar del diluvio interpuesto en la línea genealógica, en nuestra familia tenemos la costumbre de echarnos mutuamente la culpa de todo. Por la tanta perversión que en el mundo Dios observó, vino y le dijo a Noé, ¡ey! Prepara tu embarcación, coge de todas las aves y animales del montón, que no quiero que se ahoguen, al llegar la inundación. Calma, Noé, el arca empezó a construir y a predicarle a la gente para así hacerla subir. Y le decía, como con tanta sequía el mundo se va a inundar, tú eres un caso en psiquiatría, Noé, por favor déjanos en paz. La lluvia empezó a caer, hasta que por fin al arca el agua empezó a mover. La gente le suplicaba, ¡ey! ¡Abre la puerta, Noé! Y Noé les contestaba, ¡ah, ah! Ahora no se va a poder. No, Noé, sí que eso le pasó a Noé. Le pasó a Noé un domingo por la tarde, como a las 3. No, Noé, una voz vibró del cielo y le dijo, un aguacero se aproxima, tápate. No, Noé, sí que eso le pasó a Noé. Llena el arca de animales, desde un mono hasta un 100 pies. No, Noé, sí que eso le pasó a Noé. Y a la gente Noé se lo decía, pero nadie le creía, tú estás loco, internate. No, Noé, sí que eso le pasó a Noé. Trajo a toda vamos quietando, ahí estuvimos bailando con Goguín, a pesar de que tiene la pata renga Goguín, estamos esta salsa, dale para acá, para allá, el gato negro que de la buena suerte aquí en Copa. Bueno, ahí está, pasó Rubén Blades con Noé, ya que estábamos ahí al tema. Bueno, pobre hombre este que perdió su antepasado en el diluvio y quedaron ahí, se habrán ahogado, vaya uno a saber, capaz que nadando llegaron a algún islote, algo. Bueno, y llueve, está lloviendo, sigue lloviendo en la comarca. Vamos todavía, gracias a la Wenumapu y a la Pachamama y a la Ñuquemapu y a todas las protectoras de la naturaleza que nos van mandando el agüita del cielo, y del cielo, no del cielo. Ahí en Lago Puelo, en la Biblioteca Popular, hoy a las 4 de la tarde te van a regalar libros, te la vas a perder. Andá a la biblioteca, te van a regalar. Hay libros de cuentos, de leyendas, de todo tipo. Algún manual también para aquellos que les gusta mucho estudiar. Porque hay niños y niñas que les gusta estudiar también. Bueno, y libros de poesía. Seguramente que va a haber libros de poesía. Como el libro de poesía Corazón de Grillo. Te lo digo con elle. O grillo, como decimos acá más lo argentino, ¿no? Salvo en la zona de la cordillera, que ahí sí pronuncian la L porque están muy pegados a los hermanos de Chile. Los hermanos de Chile sí pronuncian la L. Bueno, Corazón de Grillo o de Grillo, María Cristina Ramos, con unos dibujos hermosos, Carlos Alberto Juárez, que son autores de la zona de Neuquén, de Roca, de por ahí, más o menos, me explicaron así, ¿eh? Una editorial patagónica. Acá está, vive en la ciudad de Neuquén la señora que ha escrito, María Cristina Ramos, que es un librito hermoso, ya te lo digo, te lo vuelvo a repetir, que nos regaló. Anduvimos ahí mangueando, profesor Jiménez, usted todavía se queda ahí lenteja. Ya tenemos el libro, que te lo habíamos dicho, de la librería de las raíces y del cielo, ahí cerquita de la plaza. Si hoy vas para la plaza, que igual aunque llueve siempre hay feria, bueno, te vas ahí para atrás, ese bulevarcito, podríamos decir, que se desemboca al hospital. En esa esquina, una pintura impresionante, hermosa. Martín, Manu y Luana, los amigos y las amigas que cada tanto nos llaman, nos mandan, que están escuchando. No sabemos si hoy están escuchando. Pueden entrar a la página de Facebook, ¿no? Y ahí se comunican, dicen, te estoy escuchando, me gustó. Pueden agregar algún cuentito, pueden agregar lo que quieran. Ya se lo dijimos, de a poquito, si conseguimos que Jawel venga a operar, vamos a ir leyendo cosas y cositas. Pero por ahora te vamos a leer un par de poesías de Corazón de Grillo. Mi corazón eclógico y sencillo se ha despertado grillo esta semana. Esa, el grillito, ahí estaba. Se fue la mosca y vino el grillo. ¡Qué grande! Esta era una... dos versos de Conrado Nale Rox. Lo que mira lo que son, mirá lo que te digo, mirá, abrí bien las orejas para mirar. El Conrado Nale Rox es el autor del cuento que te leímos recién, que se llama De Rancio Abolengo. ¡Ja! Rancio no por el olor, Bueno, aunque algunos abolengos tienen un olor, ¿no? Las famosas familias patricias. Los fundadores de la patria, de los pueblos, de esos que dicen, no, porque nosotros estamos acá, nosotros, de hace mucho, nosotros. No. Bueno. Cuentos y cantos de Latinoamérica. Hermoso libro de Editorial Aike. Lo trajimos de la Biblioteca Popular de Lepuyén. A veces vamos para Bolsón, a veces vamos para Lepuyén. Ahí estamos, siempre con las bibliotecas y ahí la de Lago Pueblo. Hoy a las 4 te regala libros. Bueno, vamos a la poesía. A ver el grillito. Las espaldas del día se visten de ceniza y enrollan sus tapices de espuma las arañas. Se descascara el cielo sobre los hormigueros, recalan en su nido los sapos y las ranas. En remolinos rondan bandadas de papeles, espigas de silencio, el pelo de las dalias. Declinan los relojes, muere de sed el agua. Todos los techos sufren corridas de fantasmas y envían los teléfonos mensajes sin sentido, porque en días de viento se vuelan las palabras. Tan solo dime que sí. Ahí está, esa era Viento. Y ahora una re linda que la teníamos. Bueno, acá, pero acá está, ahora la encontré. Pues cambiamos de libro, estamos así a dos manos. Nos hacía falta un pulpo acá, un pulpo con muchas manos. Esta está re bonita, de Rubén Darío, el poeta nicaragüense. Azul. En las pálidas tardes me cuenta un hada amiga las historias secretas llenas de poesía. Lo que cantan los pájaros, lo que llevan las brisas, lo que vagan las nieblas, lo que sueñan los niños, lo que sueñan las niñas. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia Y de la mano de la magia que existe, de las hadas, ¿eh? Dedicada para nuestra operadora, la dita Valeria Rojas, ¿eh? Bueno, y ahora nos vamos a ir al fondo del mar, ¿qué te parece? Con Alfonsina Storni. En el fondo del mar hay una casa de cristal. A una avenida de madréporas da. Un gran pez de oro a las 5. Me viene a saludar, me trae un rojo ramo de flores de coral. Duermo en una cama un poco más azul que el mar. Un pulpo me hace guiños a través del cristal. En el bosque verde que me circunda, din don, din dan, se balancean y cantan las sirenas de nácar verde mar. Y sobre mi cabeza arden, en el crepúsculo, las erizadas puntas del mar. Yo quiero que a mí me quieran. Bueno, qué lindo, ahí nos fuimos con el submarino amarillo. Vamos, los Beatles, que es una película re linda de dibujitos animados para ver los grandes con los niños, El submarino amarillo de la época bien psicodélica de los 70, los famosos 70. Amor, paz y amor, como decía el maestro Leno, como decía el maestro Jesús, como decía el maestro Gandhi, como decían tantos, tantos, tantos y tantas, tantas, tantas maestras, ¿no? Que generalmente no se habla de las maestras, de la diosa del Quan Yin, de María, que no era tan virgen, pero igual era una encarnación del amor. Bueno, se nos va el tiempo, estamos comiendo toda la torta. Bueno, discúlpeme, piojo, pioja, ahí, no me hagan seña a través del vidrio. Lalum también está ahí quietita, aprendan de ella, y de la mosca que se quedó quieta, Bueno, Vamos a cumplir con el pedido de Nico de San Marcos. Lo dejamos para el final esperando que llegara nuestra asesora psicomotriz técnica, emocional, espiritual y sobre todo así. ¿Cómo hay que encauzar un poco más, podríamos decir científicamente, podríamos decir psicológicamente, podríamos decir qué sé yo, qué podríamos decir? No vamos a decir nada porque no está ella. Pero nos dejó el texto. Nos dejó el texto, después en algún momento vendrá y nos explicará. Bueno, Nico de San Marcos, como buen abuelo que es, nos planteó la inquietud de cómo se puede ayudar, ¿no es cierto?, al niño que ya comienza a caminar, ¿no? Y ese temita. Así que bueno, nos dejó esto, que no sé de dónde será, después le vamos a preguntar, porque no me lo anotó la profesora, la psicomotricista Mónica Orguera de los talleres Rayuela, que tan amablemente nos acompaña, todavía nos acompaña. Publicidad del programa, del inicio y del cierre. Bueno, vamos a leer así, y después que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, la ciencia solo conoce un fragmento del proceso. La verdad es la siguiente: el habla no surge solamente porque un movimiento de la mano derecha coincide con una circunvolución de la parte izquierda del cerebro. Nace de todo el organismo motor del ser humano. Por un misterioso proceso del organismo humano, la manera como aprende el niño a andar, a orientarse en el espacio, a transmutar los movimientos de los brazos, al principio erráticos e ingobernables, en gestos definidamente relacionados con el mundo exterior, llega a la cabecita y se manifiesta en el lenguaje. Cualquiera que sea capaz de comprender todo esto, se da cuenta de que los niños que dan traspiés al andar, pronuncian todos los sonidos de un modo distinto de aquellos cuyo modo de andar es firme y seguro. Todo matiz del habla se deriva de la organización del movimiento. Todo en la vida comienza con gestos, y el gesto se transforma interiormente en lenguaje. El habla, por lo tanto, es un producto del andar, es decir, de la orientación en el espacio. Y el grado de capacidad que tenga el niño y la niña para dominar el habla dependerá en una gran parte de haberle dado amorosa ayuda cuando está aprendiendo a andar. De igual manera que el elemento amoroso debe estar presente en toda ayuda que le demos al niño o a la niña cuando aprende a andar, la mayor veracidad interna ha de caracterizarnos cuando lo auxiliamos en el hablar. Una de las influencias más comunes y engañosas ejercidas en el niño o en la niña es el uso del lenguaje del bebé. Inconscientemente, al pequeño no le agrada esto. El tutú, el guaguau, el miau miau. Necesita oír el habla verdadera de los hombres y las mujeres adultas, o sea, los que lo crían. Debemos hablarle en el lenguaje de todos los días y evitar el uso de su lenguaje, que él sí lo puede decir porque es un niño o una niña. Te dejo esta pregunta. ¿Por qué hay actualmente tanta gente nerviosa? Sencillamente porque en la niñez no hubo claridad y precisión de pensamiento a su alrededor cuando estaba aprendiendo a pensar después de haber aprendido a hablar. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. todos del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. Claro que sí, se merecen un lugar y lo tienen que tener. Vamos todos a ayudar, los adultos, las adultas, hablándoles bien. Todos por ahí hemos hecho eso. La adicta, pobre adicta, estaba así. No se sienta culpable, son cosas que a veces no las supimos. Se aprende a ser padre, a ser madre, así. No hay escuela, pero hay gente que va estudiando, que va mirando y después nos va compartiendo esto, como la psicomotricista Mónica Orgueira. Así que a hablarle en el lenguaje de los adultos. Ellos pueden decir así porque están explorando, están diciendo las cositas a media lengua, podríamos decir, o a lengua entera de niño, de niña. Y los adultos tenemos que ir mostrándole con amor, ¿eh? Ya te decimos, como dice nuestra página, los niños aprenden lo que viven, ¿eh? Página de Facebook, te invitamos, compartí todo lo que quieras que sirva esto. Todos vamos a ayudar, ¿eh? Con una reflexión, con un pensamiento, con un cuentito, con un recuerdo, con lo que sea, videítos, canciones grabadas, todo, me dice la dita, todo eso vos lo pones ahí en el Facebook y desde la hora del recreo va a salir para todos lados. Lo que no va a poder salir más por hoy, porque ya se nos va acabando la torta, nos quedan dos miguitas de torta que las vamos a dedicar a nuestro amigo, aunque no nos conozcamos personalmente, en algún momento también por ahí a través de Facebook le diremos: che, Luis, aguantá, loco, acá en la 103.5 te pasamos siempre un temita. Bueno, y mientras nos vamos despidiendo, te recordamos, a las 4 en Lago Puelo te regala libros, la biblioteca, te la vas a perder. A mí lo que se me ocurrió es agregarle, ¿no? Porque vieron que siempre cuando uno da, recibe, y lo que uno recibe es lo que dio. Entonces, si vos vas a recibir un libro, por ahí podés llevar otro. Por ahí cantaba Garay, ¿no? Hasta que se lo comieron los indios, no cantó más. Por suerte, los indios algunas cosas pudieron prever, ¿no? Y después vinieron tantos con caballo y con cosas, Remington, escupeta y todo lo demás, que como todas las sociedades, bueno. Y hablando de indios, en el buen sentido de la palabra, porque no, bueno, no hay que decir indio, hay que decir los nativos de la tierra. La semana que viene vamos a ver si llegan la Lamien y el Peñi para contarnos cómo es esto del Año Nuevo Mapuche. Así que disfrutá última semana, ¿eh? Nosotros, como Luis María Pesetti, te decimos gracias, gracias, gracias por escucharnos. Adita, gracias, gracias, gracias por la varita mágica, impresionante, tema, Facebook, teléfono, todo, todo, todo. Gracias a Goguín, echado ahí al lado de la estufa, como corresponde al gato negro de la buena suerte. Gracias a Goga, al niño RAR del demoledor, que nos hace esas cosas tan bonitas, que las podés mirar ahí en Goga, ¿eh? Después le vamos a hablar a Claudio Barrientos sobre un cura, que él dice que hay ahí en la foto, es un cura. Gracias. No rompas, no te toques, pórtate bien, lávate las manos, no grites, cállate, haz las tareas, no vuelvas tarde, habla correctamente, no toques eso, ordena tu cuarto, cuidado, no te caigas, no hables con la boca llena. No mientas, no seas chancho, di la verdad, no comas con las manos, vestite bien, cuando llegue tu padre, ya vas a ver, saluda a la señora, estate quieto, usa el tenedor como te dije, ponte un suéter, se mira y no se toca. No camines descalzo, pide perdón, córtalo, te reviento. Toma la leche, eso no se dice, vos me querés matar. Mostrale cómo bailas, pipí a la cama, los niños no lloran. Cuida a tu hermano, no te comas las uñas. No te pongas una bolsa en la cabeza, no mires a otra parte cuando te hablo. No me contestes, mira cómo viniste, él sí que es obediente. No como tú, abrígate que hace frío, es hora de acostarse, a ver qué se dice. Gracias, gracias, gracias.